Iñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Laudio. ¿Qué tal, egunón? Bueno, ayer escuchábamos que, en fin, había alguna reestructuración o se pedían explicaciones en el pleno sobre la policía municipal. A ver, ¿cómo está? No se ha entendido muy bien ese asunto, si se van a prescindir de algunos de los puestos o va a seguir todo igual, si se va a seguir patrullando igual las calles. ¿Cómo está ese tema? Bueno, en primer lugar sí quería mostrar mi sorpresa por el hecho de que los efectivos de la Policía Municipal se enteraran casi al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos de esta noticia. Me sorprendió muchísimo que un grupo político llevara este tema al pleno, cuando precisamente nosotros lo habíamos tratado en el órgano que hay que tratar este tipo de cosas, que es la Junta de Personal, el viernes a la una del mediodía. Casi no habíamos tenido tiempo de trasladarlo a los afectados para explicarles cómo queríamos que funcionase el nuevo organigrama de la policía, y bueno, nos enteramos que la información ya había llegado a un grupo político que lo utilizó en el pleno. Volviendo a lo que comentabas, la idea ha sido adecuar la policía municipal a el nuevo sistema que entendíamos que debía tener una vez que habíamos amortizado el puesto del responsable de seguridad ciudadana. El esquema que teníamos hasta este momento obedecía a un organigrama que se había establecido en función de las necesidades de este responsable de seguridad ciudadana, y una vez que ya el puesto no existía, entendíamos que había que adecuarlo a ese hecho, ¿no? Para que la gente me entienda, hasta el momento existía la figura del responsable de seguridad ciudadana, existía el jefe de la policía y existía dos suboficiales, y luego cinco turnos de cinco agentes cada uno. Lo que hemos hecho ha sido prescindir de las figuras de los dos suboficiales que acompañaban al jefe de la policía. En su día ya amortizamos el puesto del responsable de seguridad ciudadana, y lo que hemos hecho ha sido mantener el sistema de los cinco turnos, porque entendíamos que se debía mantener, y lo quiero explicar, el turno de agentes que dan servicio por la mañana, por la tarde, por la noche y durante el fin de semana. Luego existe otro turno, que es el que hace de relevo, cuando uno de los turnos, una vez acabado todo el periodo este, toma una semana de vacaciones. Si la gente con esta nueva reestructuración entiende o lo quiere ligar a esas otras noticias que hablan de inseguridad, de aumento de de los robos y demás, diciendo que con esta nueva medida va a haber un pueblo más inseguro, yo quiero descartarlo, comentando que la gente que va a seguir patrullando va a ser la misma que está hasta este momento, porque el sistema de los turnos, y lo quise dejar bien claro en el pleno, se van a mantener. Y sobre todo, porque las dos figuras estas que hemos prescindido no salían a patrullar y trabajaban de lunes a viernes. Por lo tanto, el sistema que tenemos es el mismo en cuanto a los turnos. Van a seguir saliendo a patrullar dos patrullas de dos personas o de dos agentes, y por lo tanto, lo que hemos prescindido no ha sido esa tarea de salir a la calle que quiero que no se entienda que es una merma de seguridad y de servicio que se va a prestar a la ciudadanía. Sí, que no se va a bajar la guardia, como se suele decir coloquialmente, ¿no? No, y además que precisamente una de las personas suboficiales que estaban en comisión de servicio, hay que decirlo, que no era su puesto, sino que se habían creado específicamente por esas necesidades que entendía el anterior responsable de seguridad ciudadana, que algunos tanto quieren defender, resulta que esa persona se ha liberado, con lo cual no es que se deje de tener ese puesto, ¿no? Con lo cual, lo que interesa, que es el sistema de los turnos y el servicio que se presta, va a seguir siendo el mismo. Con lo cual, como decía, no creo que haya ninguna merma de seguridad ni de ningún otro tipo. Bueno, queda claro este asunto, y agradecemos a Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública del Ayuntamiento de Laudio, que nos haya atendido esta mañana. Es que ricasco. Estáis seguros.